Bueno, estamos ya en contacto con Mario Stanojevich. Bueno, que le damos la bienvenida. Bueno, buen día. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenos días para usted y para toda la audiencia nacional. Bueno, aquí lo saludamos desde Radio Nacional, Ezequiel Ríos y Ezequiel Fuentes Sauma, y lo requerimos, ¿no?, en esta comunicación telefónica para abordar el tema de, bueno, que se encuentran del suministro de combustible en las estaciones y en expendedores de servicios con el tema del combustible. Sí. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, en el día de hoy nosotros hicimos una gestión la semana pasada para la intervención de la Secretaría de Energía en este tema. La gente de la Secretaría de Energía ha llegado en el día de ayer. Hoy tenemos una reunión a las 10 de la mañana, en principio con toda la Cámara de Expendedores de Combustible y todos los representantes o dueños de estaciones de servicio que quieran hacerse presentes. Los hemos notificado de la reunión a todos como para que, independientemente de que la Cámara concurra, pueda venir cada uno de ellos también a plantear la realidad que están viviendo frente a las autoridades de la Secretaría de Energía. Y también nos han garantizado que gente del interior de las estaciones de servicio de Chilecito y de Aymogasta, por lo menos, van a hacerse presentes a través de la Cámara. Esto es importante, creo que abre una instancia de, por lo menos, de conocimiento a fondo de cuál es la causa por parte de la Secretaría de Energía y aparte por parte de los mismos expendedores de combustible, donde radica la causa de esta merma en la cantidad de combustible que está llegando a nuestra provincia y que está ocasionando algunos pequeños problemas con respecto a la cola para aprovisionarse de combustible. Más allá, como digo siempre, de que el fin de semana largo y toda la especulación de que puede llegar a faltar nafta en el país ha hecho que la gente se volcara masivamente a llenar los tanques, y eso, por supuesto, incide perjudicialmente en el aprovisionamiento de combustible para todos, ¿no? Uh-huh. Buen día, Mario. Ezequiel Fuentes Sauma lo saluda. ¿Esta ola de especulación se va a expandir por todo el país? ¿Va a producir desabastecimiento o es tan solo una ola de especulación? No hay desabastecimiento, no hay especulación por parte de los expendedores, porque nosotros hemos salido a medir los tanques cuando las mangueras estaban cruzadas sin avisar, y en los tanques donde estaban las mangueras cruzadas no había combustible. Los camiones están llegando normalmente, el cupo no ha variado con respecto al año pasado, es decir, el combustible que está llegando es el mismo que llegaba el año pasado, con lo cual no podemos hablar de desabastecimiento. Sí podemos hablar de una falta de cupo, sí, que probablemente por el aumento de los vehículos usados, sí, y nuevos que hay en el mercado hoy día, después de la venta récord que ha existido el año pasado de este tipo de unidades, esto está influyendo en el tema del abastecimiento. Pero no hay desabastecimiento. Tanto la Cámara como la Secretaría nos han manifestado que los volúmenes que llegan son normales y que van a seguir llegando normalmente. Es decir, no hay nada en el país, salvo estas pequeñas contingencias de logística, que prevean que vaya a haber falta de combustible. Ahora la gente, por las dudas, va a llenar el tanque, o sea... Bueno, este es un problema, es decir, que la gente, si supongamos que todos los tanques de las estaciones de servicio de La Rioja se llenan de combustible, y todos los automovilistas y que tienen motovehículos, de golpe van a todas las estaciones de servicio a llenar los tanques, va a faltar nafta, obviamente, sí, porque es mucho más la capacidad de los vehículos que andan dando vueltas que los tanques que tenemos. Ahora, cuando normalmente uno repone la nafta que va consumiendo, porque la va consumiendo sin miedo a que vaya a faltar, no hay inconveniente, salvo esta pequeña, este pequeño desfasaje que estamos adjudicándoselo al aumento de la cantidad de vehículos, y también, y esto es importante, a que durante los feriados largos, como el que estamos por venir y el que pasó, donde en las rutas, ustedes saben que hay una ley ahora que no permite que los camiones circulen a determinada hora después de las 6 de la tarde, creo que eso, o 7 de la tarde, y tienen que pararse donde están y volver a seguir al otro día. Todo eso ha hecho que la logística de llegada de los vehículos se demorara un poco, de un día para otro posiblemente, y eso también influyó. Si bien mejora el turismo y aparte evita los accidentes de tránsito, que en otras épocas teníamos a granel en la República Argentina este sistema, también tiene su perjuicio en cuanto a la demora de abastecimiento, no solamente de combustible, sino de algunas otras cosas también. Ahora, todas estas variables, de mucha demanda, mayor incremento del parque automotor en toda la Argentina, tienen que ser algunas variables a tener en cuenta para la Secretaría de Energía de la Nación, por sobre todo por el tema de los cupos que se le da a cada ciudad? Correcto, yo creo que la reunión de hoy tiene ese objetivo, es decir, por un lado, que la Secretaría de Energía se entere qué es lo que está pasando aquí, de boca de los propios protagonistas, que son los expendedores de combustible. Aparte lo han visto, anoche han recorrido la ciudad, han visto las estaciones de servicio, y por otro lado, que los expendedores tengan la visión que tiene la Secretaría de Energía de lo macro, de la situación país, en otras provincias también, porque no somos la única provincia que tiene inconveniente. Bueno, entonces se puede decir que el servicio se va a normalizar completamente. Esperemos que sí, yo creo que la cordura va a llegar, que la gente se va a dar cuenta que no la gente, el combustible no falta, y que la Secretaría de Energía tome las precauciones de caso para levantar los cupos, por lo menos en nuestra provincia. ¿Algún reclamo más le van a exigir a la Secretaría? Por mi parte, no. La idea de la Dirección de Comercio fue tratar de juntar a los actores del tema, a la Secretaría de Energía por un lado y a los expendedores de combustible por otro, para ver si le encontramos entre todos la solución. Reclamos nosotros no tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, por último, ¿ha tenido contacto con las cámaras de expendedores de combustible? ¿Y cuál es la mayor inquietud por parte de ellos con el tema de los cupos? Nosotros estamos en permanente contacto con ellos. La preocupación es que los cupos son los mismos del año pasado, es decir, no es que hayan variado en menos, no es que la Nación haya dicho, bueno, este año vamos a consumir menos combustible en todo el país. No es así. El cupo es el mismo del año pasado, el cupo se lo adjudica la petrolera a la estación de servicio, y salvo algunos casos puntuales, como la estación de servicio de Pincha, que se cerró por una cuestión de YPF, en el resto de las estaciones de servicio el cupo que llega es normal. Es normal. El problema, como le digo, es de logística, es decir, es que los camiones vienen más espaciados por un problema de dinámica del lugar donde salen hasta el lugar donde llegan, y por otro lado, el aumento de la cantidad de vehículos que hay en la calle hoy. Muy bien. Bueno, le agradecemos. Le agradecemos mucho, Mario Stanojevich, por brindarnos todo este panorama y, bueno, traerle certezas a la gente. No, gracias a ustedes y a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego.